Tuya es la culpa, le dijo el principito. Yo no quería hacerte daño, pero tú has querido que te domestique. Ciertamente, dijo el zorro. Y vas a llorar, dijo el principito. Seguro. No ganas nada, sí. Sí que gano, dijo el zorro. He ganado a causa del color del trigo. Y añadió, vete a ver las rosas y comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El principito se fue a ver las rosas a las que les dijo, no son nada, ni en nada se parecen a mi rosa. Nadie las ha domesticado, ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes, que en nada se diferenciaba de otros 100.000 zorros. Pero yo le hice mi amigo, y ahora, para mí, es único en el mundo. Las rosas se sentían molestas oyendo al principito, que continuó diciéndoles, son muy bellas, pero están vacías, y nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera que las vea podrá creer indudablemente que mi rosa es igual que ustedes, pero ella se sabe más importante que todas, porque yo la he regado, porque ha sido a ella la que abrigué con el fanal, porque yo le maté los gusanos, y es a ella a la que yo he oído quejarse, alabarse y algunas veces hasta callarse, porque al fin y al cabo es mi rosa. Y volvió con el zorro. Adiós, le dijo. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien, porque lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito para acordarse. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú le has dedicado. Es el tiempo que yo le he dedicado, repitió el principito para recordarlo. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres el responsable de tu rosa. Yo soy el responsable de mi rosa, repitió el principito para recordarlo.